¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas furiosas a la Fórmula Secreta, el Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Esta noche damos continuidad a nuestro glosario de la naturaleza con la letra F y precisamente la emoción de furia que está presente, por supuesto, en el punk que nos recibió, es decir, en la furia humana, pero también en la furia de la naturaleza misma, ¿no? Que muchas veces se hace presente y que tiene manifestaciones difíciles de comprender desde nuestra limitadísima sensibilidad humana. La furia humana a veces también. Sí, sí, la furia humana. Sí, sí, eso sí, también. Ya. ¿No? Sí, también es difícil de comprender y a veces, incluso la furia propia, ¿no? Sí, claro. La furia propia que toma posesión de nosotras y pues no sabemos realmente de dónde viene y cómo controlarla. Creo que es uno de los grandes fantasmas a los que nos enfrentamos todas las personas a diario, ya sea por el delirio urbano que está sonando por ahí de fondo, también en términos de resistencia, o la neurosis del caos citadino, o simplemente las relaciones cotidianas que colman nuestra paciencia y que a veces nos gustaría que no lo hicieran. Sí, claro, bueno, definitivamente no serían cuestiones afectivas si fueran directamente aprehensibles por la razón, ¿verdad? Pero bueno, supongo que también lo importante de, más allá de intentar pues, entender o categorizar la furia, es encauzarla hacia algo creativo o productivo, y bueno, eso es lo así, de eso se hace eco el título de ese álbum que escuchamos en su totalidad, porque como buen álbum de hardcore punk, pues es muy cortito, se llama Victory Belongs to Those Who Fight for a Right Cause, la victoria pertenece a aquellos y aquellas que luchan por una causa justa, y es de Takbir, una banda de Marruecos, compuesta en su mayoría por mujeres, cuya lucha o furia personal es la de combatir la opresión religiosa que viven las mujeres en el norte de África, en sus propias palabras. Y pues la música, particularmente la música punk, pero no exclusivamente, sí es una resistencia, ¿no? Bastante efectiva en esas regiones. Por supuesto, sin duda. Sí, definitivamente, pues dice el testimonio de el poder que todavía conserva la música para ser vehículo de una visceralidad y de una furia corporal que, bueno, pues se podría perfectamente expresar, o bueno, muchas veces expresa destruyendo, rompiendo, ¿no? Como en el espacio inmediatamente personal, pero que cuando se convierte en una expresión musical, pues cobra toda una creatividad política mucho mayor, ¿no? Que trasciende pues, el mero hecho de dar golpes y pataletas en la recámara personal de uno. Que además convoca otras sensibilidades, ¿no? En esa resonancia colectiva. Me hace pensar en una... Ahora, estoy dudando de quién es la cita, pero recuerdo haberla leído en un libro de Eisenstein, el cineasta. Quizás es una reflexión directamente de Eisenstein, pero recuerdo que más bien era una cita que decía acerca de la del poder creativo del arte, o sea, la creatividad política que reside en el arte, y la alegoría era como un sujeto al cual su pareja lo abandona, y en medio de su furia personal rompe los trastes de la cocina. Bueno, realmente la expresión más violenta no está en ese romper los trastes, sino en la forma en que luego los reconfigura y los pega haciendo como esculturas que expresan su furia, su pesar por haber sido abandonado. Pues muchas veces es justo el arte, ¿no? Como esa forma de canalizar la furia hacia otros fines, como bien lo sugerías. Sin duda, sin duda. Pues damos una bienvenida a todas las personas que ya nos están ahí escuchando. Recuerden hacerse presentes en las redes sociales de la estación, @Ibero909 en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Ibero909FM en Twitter, o mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales, @LaFSecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, o mandarnos un WhatsApp al teléfono en cabina 55 529 2599, mientras esperamos sus alaridos de furia. Vamos con más música que tenemos por aquí. Esto es de This Heat, una banda de punk, pero no contemporánea, sino ya de hace algunos buenos años, que siempre, digo, bueno, dentro del punk bastante heterodoxa, ¿no? Como bastante experimental. Y esto es de su álbum seminal This Heat, de 1981. La canción se titula Paper Hats y suena en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Oh, man. de regreso en la fórmula secreta, el día de hoy explorando los territorios de la furia. Cuéntenos por ahí algunas de las expresiones de furia que han marcado sus escuchas en los últimos años, no necesariamente su vida personal, pero más su escucha. Y pues bueno, próximamente nos acompañarán justamente esos beats que se anticipaban por ahí al fondo. Pero antes nos encantaría escucharles. Incontenibles están desbordando a sí mismos. Así es. Pero sí, cuéntenos, nos interesa saber, nos interesa siempre estar al tanto de las manifestaciones de furia, tanto individuales como colectivas, que suceden a nuestro alrededor. Por eso es que el arte que acompaña la emisión de esta noche estaba creado a partir de una fotografía de Pablo Ortiz Monasterio, que engalana la portada del libro que se hizo a raíz de la exposición fotográfica Sublevaciones, de nuestro muy admirado Josh Didi Uberman, en donde pues, justamente es lo que está intentando hacer, es trazar una cartografía de los movimientos de masas y los movimientos subversivos insurreccionales a partir de la, pues una colección de fotografías de orígenes muy diversos, ¿no? Y que bueno, el trabajo de Didi Uberman también nos ha invitado constantemente a pensar en las potencias políticas del arte. Ahí se los recomendamos, podemos ir quizás decantando en las redes sociales algunas referencias para todas nuestras escuchas, si no es que ya son lectoras de su trabajo. ¿Por qué no continuamos con más música? Vamos a escuchar ahora aquella anunciación que ya se hacía presente hace unos instantes. Es Machine Woman, con un lanzamiento muy reciente que se titula Shared Fantasies, fantasías compartidas, porque muchas veces en la furia colectiva que caracteriza a los movimientos de resistencia, pues hay también un deseo de transformación, una fantasía conjunta, y que se transforma en gozo, ¿no? Ese es muy hermoso, el proceso de transformación de la furia en gozo y de vuelta a la furia en estas expresiones de resistencia. Muy de acuerdo. Hay que alejarnos de las pasiones tristes, decía Baruch Espinosa, ¿no? Entonces vamos a escuchar estas fantasías compartidas que nos trae Machine Woman y regresamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9.

Estamos de vuelta en la fórmula secreta, la letra F de nuestra excursión en los sonidos de la naturaleza. Bueno, una suerte de tesauro también que estamos tratando de tejer a partir de un ejercicio meramente imaginativo. Y en él es que nos hemos ido encontrando con también cruces interesantes en cuanto a ritmos. Creo que esta noche particularmente hemos ido transitando ahí como en muchas intensidades musicales para hablar de la furia. Sin duda. Sí, bueno, pues supongo que haciendo también un poquito ilustración de cómo a veces la furia se puede manifestar en volúmenes y velocidades muy distintas, ¿no? Y pues es el caso de nuestra selección musical de hoy también, ¿no? Sin duda. Pues vamos con más música. Hablando de intensidades, direcciones y velocidades sorprendentes e impredecibles, esto que vamos a escuchar ahora viene desde Japón, de la banda Ground Zero, y es un cover de Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz, seguida de una pieza que se llama Shinnoshin, en un encadenamiento ahí bastante pues sorprendente, bastante desconcertante, que hace esta banda japonesa de finales de los 70, si no me equivoco. Vamos a escuchar entonces El Derecho de Vivir en Paz en voz de Ground Zero y volvemos a la fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos ya de regreso en la fórmula secreta después de esta interpretación japonesa de Víctor Jara, sin duda uno de los una de las grandes voces de la liberación y de la resistencia en Latinoamérica. Y ahora que escuchábamos a Víctor Jara, también pensaba en las palabras de Salvador Allende antes, pues el último discurso que dio. No sé si podríamos buscarlo por ahí velozmente y a ver si encontramos algo para ahora que volvamos quizás de este pequeño hiato musical. Estábamos en una expresión, en una frecuencia como de incendiaria, por decirlo de alguna manera, en más un rock progresivo al estilo japonés, y así nos viene esta versión de una canción de Goat liberada el año pasado bajo el álbum Levitation Sessions. Se llama Let It Burn, déjalo arder, así como la furia que busca transformar el mundo, dejémosla arder. Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. You know it. pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Una muestra mínima de ese último mensaje que Salvador Allende dio por Radio Magallanes antes de ser asesinado por por la CIA. digamos por como el programa de intervencionismo. Mientras escuchábamos a Goat, esta banda mística de personajes fantásticos que nos traen Let It Burn como en su versión y su versión en vivo. Se escucha ahí de fondo también la voz de Salvador Allende, mientras en la pantalla veíamos a Donald Trump dirigirse a sus allegados, y nos preguntábamos aquí fuera del aire, José Luis y yo, qué ha pasado con nuestra América en general, en el continente, ¿no? Sí. Y con el mundo, con este delirio total. Sí, caray. Sí, las vueltas que ha dado nuestra querida América Latina. ¿Quién podrá decirla, no? Definitivamente han sido unos siglos muy, muy ajetreados para nuestro pobrecito continente y, bueno, todo hasta América del Norte, hasta patas arriba. Las palabras de Salvador Allende, de todas formas, nos recuerdan lo que en algún momento pudo haber sido, ¿no? Otra forma de vivir. Y que sigue, pues, no solo esta memoria, sino sigue como una posibilidad que nos corresponde a todas nosotras, y hacia allá nos invita a imaginar la última pieza, más como una meditación que invitamos a todas las escuchas a tener con nosotras, de la mano de nuestra muy querida y admirada Concepción Huerta. Esta es una pieza de su álbum The Earth Has Memory, La Tierra Tiene Memoria, así como nos llegan hoy las palabras de Allende, y que en esta pieza específicamente, The Crack is Illuminated, la fisura o la grieta está iluminada, nos invita a pensar en estas pequeñas fisuras desde las cuales observar otro mundo posible y habitarlo, no diría ni siquiera construirlo, sino habitarlo todos los días en nuestras prácticas más diminutas, ¿no? Me parece que es ahí donde la resistencia y la furia se transforma en amor, en cuidado, y podemos hacer ese mundo visible. Insisto siempre en esto porque es quizás una manera de actualizar nuestros deseos de transformación en acciones muy concretas, y no uno vivir en la frustración o también totalmente desapegados de las otras personas que nos rodean y los espacios y tiempos que compartimos. Pues sí, de acuerdo. Sean muy cuidadosas con los deseos que deciden que se actualicen y no nos abandonen. Nos escuchamos la próxima semana en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Chao.